Estoy a punto de hacer una locura. Mi corazón padece de una pena que no tiene cura. Estoy cansado de mirarla a través de ese cristal. Quisiera besarla y luego echarme a volar, lanzarme desde un precipicio y no pensar que estoy enamorado. Ven a mi casa y hablaremos a solas, detenidamente. Parece buena idea eso. Bébete un sorbo de coñac, cuéntame ahora todo lo que sientes. Creo que sé lo que te pasa y que conozco tu mal. Una vez me sucedió algo muy similar. Sin embargo, yo nunca tuve a nadie que me comprendiera. Apaga la luz, ven, recuéstate en mi hombro. Cuéntame de ti y de mí te contaré. Apaga la luz, ven, acuéstate a mi lado. Dame algo de ti, algo llévate. Tengo que haber tenido una visión o haber soñado esto que ocurre. Estando al lado de quien se ama, el tiempo se detiene y no transcurre. A veces no comprendo lo que dices. Ya entenderás cuando sepas cuán oscura es la soledad. Complací y ahora te ruego por favor que abandones mi casa. Ahora estoy más loco que antes y no entiendo nada. Tú eres un niño impetuoso y no ves el mañana.